Mira, en el año 2016 el gobernador de la provincia venía con ese discurso de ordenar el Estado, de achicarlo, de sacar los ñoquis, digo, esa lógica que tuvo de atacar sistemáticamente a los empleados públicos desde el ítem aula en los trabajadores de la educación en adelante, también pasó en la obra social. Sacó una resolución, creo que era la 621, la resolución 621, que lo que decía era, digamos, y alrededor de esa resolución justificaba que no podían ingresar al Estado sin concurso y que no podías ascender en clases del Estado sin la progresividad correspondiente. Es decir, no podías pasar de tener la clase 10 a la 17 sin haber pasado por la 11, la 12, digo, esa progresividad correlativa. Bueno, eso que decía en el 2016, este año, en el 2018 y 2019, no lo ha cumplido. De hecho, hemos aportado la prueba a la Oficina de Ética Pública de más de 550 contratados sin que haya habido concurso, con locaciones de servicio, y tenemos una treintena de casos que les han otorgado clases sin haber respetado la progresividad, algo que ellos mismos militaban y sostenían en el discurso de la teoría del orden y atacar al empleado público. Esto es lo que le hemos pedido que investigue la Oficina de Ética Pública, y que, de ser así, bueno, avanzaremos sobre los funcionarios correspondientes, pero digo, de verdad que es un, digamos, un doble discurso esa moral de Cornejo de decir que achicó el Estado y que lo ordenó hoy, y estamos investigando estos mismos casos en la Dirección General de Escuela porque están entrando sistemáticamente celadores sin respetar la Junta Calificadora y estamos teniendo situaciones de misiones especiales otorgadas por la Dirección General de Escuela que también eran parte de los discursos. En aquel momento eran 1.600, 1.700 misiones especiales que el director general de escuela salió con bombos y platillos a anunciar que todos volvían al sistema educativo. Bueno, hoy estamos detrás de esos datos para también hacer efectiva esa denuncia, digamos, porque lo que nos parece es tener ese doble discurso en el año 2016, esa amnesia política de la que habla el gobernador, creo que le duró 2 años, digo, así que desde ese lugar es que estamos haciendo el planteo y lo hacemos ante las autoridades que corresponden. ¿Desde la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública se ha dado alguna respuesta? No, mira, ha sido la denuncia la hemos presentado el jueves, tienen los días hábiles que le otorga la Ley de Procedimiento Administrativo, la 9003, que son 15 días hábiles para contestar, y en función de eso iremos avanzando según corresponda, digamos. Pero si tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, que es la denuncia penal, lo haremos. Y en ese caso, bueno, a partir de la respuesta que se le den desde la oficina, ¿no?, se llevará a la instancia judicial. Exactamente, digamos, nosotros vamos a respetar los procedimientos administrativos con lo que corresponde, es el organismo que se ha creado para hacer este tipo de seguimientos, y bueno, desde ese lugar haremos los informes correspondientes. Perfecto, muchísimas gracias, Gustavo, por mantener comunicación con nosotros. No tienen por qué, gracias a ustedes.